recorrido por esos misterios y sobre todo por aquello que no comprendemos, que es el mundo de los fantasmas. A ver, tenemos un teléfono por aquí que esté causando interferencia cerca de uno de los micrófonos. ¿Profe, usted escucha la tierra? ¿Sí? A ver, vamos a alejar los aparatos de los micros que pues es. ¿Parece que por ahí es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué nos está haciendo este ruido? ¿Tototote? ¿Dónde estamos, José? Usted me dice. ¿Este dice, si yo te José, lo que haces? A ver, ¿tiene ya el ruido, profe? ¿No, es nada más aquí nosotros? ¿Sí sale el aire? Sale el aire. Ok, ahí parece que se fue. No. Sí. ¿Tú lo tienes todavía? ¿Ya lo tienes? No, sí tengo. Si tienes el ruido, vamos a cambiarte para acá, a ver ahí qué tal. Ahí está, ok, parece que se mejora un bastante. De repente hablaste y se nos descompuso el sonido, Josué. Entonces ya empieza una noche interesante. Eso es lo que promete, ya estando todos juntos aquí en persona, realmente. Es que todavía estamos en tema, ¿eh? Exacto, pero bueno, vislumbrar ya el conjunto del mover energía y todo esto. Todos somos energías, cada quien en sus niveles, y vamos a dar un viaje por estos temas. Así es, bueno, con nosotros también aquí en cabina esta noche, es la broma eso que estaba solo, ¿eh? Está con nosotros Rafael Carrillo. Sí, así es, ¿cómo están todos los radioescuchas? Me conoce, mi nombre es Rafael Carrillo de Cazadores de la Oscuridad, y estamos aquí porque vamos a estar apoyando esta 2 horas de radio y la investigación que vamos a tener, que próximamente la verán en televisión. También con nosotros se encuentra Cristina Silva. Cristina, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien. No hables tanto. ¿Qué más quieren que haga? Estoy hablando. No te alejes tanto del micrófono. No te alejes. Acompañándolos para... A ver qué pasa ahorita con... Lo que vamos a hacer después también de la... Sí, ok. Y luego seguiría yo en el orden, pero ya me presenté. Ahora lo voy a presentar a... las huellas que hemos estado mostrando en fotografías y que tanto hemos estado platicando en los últimos meses. Hasta aquí la creadora, la artista Greny. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, yo soy Greny y estoy aquí para acompañarlos después de este programa, la activación de una de mis huellas. Ya dijo lo que vamos a hacer. Bueno, también con nosotros. ¿Eres amiga de Sabrina, la que salía en Archie? ¿Supieron de los cómics de Archie que van a estar tipo ya de zombies? Archie Afterlife se llama. ¿En serio? Ya salen en este mes. Okay, no. Yo los voy a conseguir en cuanto salgan. Vamos a dar la bienvenida también. Ay, pero tiene muchos fans. Nada más por eso. Él es el padre Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, padre? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Y si pensás que las puertas se le hicieron tan pesadas, espérate. Tratar un tiempo con este... Pero háblale al micrófono, Carlos Osorio, ya nos va a hacer la esponjita también otra vez. ¿Qué nos están viendo? Después explico lo que significa esto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, aquí, casi enfrente de mí, los dos están. Está Carlos con su pectoral, con su Cristo, así en la cruz, en un colguije que trae. Y del otro lado, a mi derecha, está... Sí, ¿qué es? Sí, pues, ¿cómo lo llamamos? El colguije. ¿Es un pectoral? Lo dije, entonces. ¿El colguije? No, colguije, entonces el que trae tú. Y del otro lado tengo, acá está Josué, que trae. Suena, lo parece hasta como sonaja, ¿verdad? ¿Dale? Ok. Son los huesos. Son huesos, son los huesos. Ya vamos a platicar un poco más sobre el significado de cada uno de ellos. Pero igual que el padre, yo también tengo, pues, lo que es un collar. Es que se me hace, exacto, son diferentes, y los tengo frente a frente. Ahorita están los dos aquí, están en cabina, y esto es interesante, o sea, porque representan, no que sean, porque no puedo asegurar que son o que no son, pero representan lados opuestos de la espiritualidad, de cierta manera, ¿no? Así es, y sobre todo nos enseña que, como tú dices, en sus diferentes vertientes hay similitudes incluso. O sea, que hay puntos de convergencia entre las diferentes creencias o entre la manera de hacer algo. Y puntos convergentes, como dices, el cambio no lo puede leer, pero lo va a platicar. Trae también un escapulario. ¿Yo? No. Ah, ok. Josué. Sí, también trae un escapulario de... ¿De la cuernitos. Y está sacando la lengua, explícame eso. Estás viendo la ruina alrededor. Porque está el limón alrededor. Bueno, entonces, esta semana precisamente fue el tema de lo que eran los resguardos, las protecciones, y en cierta forma se continúa, porque aquí están, y las estoy viendo, representan cosas distintas, pero a fin de cuentas hacen el mismo trabajo, ¿verdad? Exactamente. Okay, Carlos, a ver, ¿algo que quieras agregar a esto antes de que pasemos a lo demás? Vamos a las observaciones que está haciendo yo aquí. Ahorita lo que dijo José tiene mucha razón, aunque estamos en polos opuestos, pero llega un momento dado en que nos unimos para precisamente resguardar a las personas que lo necesitan. En realidad, José y yo no somos tan diferentes el uno del otro. Aún estamos buscando, ¿te acuerdas de esa metáfora del vaso medio vacío, medio lleno? Sí. Es lo mismo, pues, nada más que estamos precisamente medio vacío, medio lleno. José y yo no somos enemigos, somos aliados cuando nos toca ser aliados. Así es. Ok. Entonces, medio aliados, son así como que... Somos aliados en realidad, definitivamente. Era su manera, yo a la mía, pero definitivamente vamos, sí, porque... estamos buscando un fin común. Exacto, porque al final de cuentas no hay un conflicto. El conflicto lo hace la persona, el seguidor de cada uno de nosotros, no nosotros en sí, ¿no? Y cada quien tiene diferentes maneras de atacar o llegar a un mismo punto, a un mismo fin. En este caso yo conozco mis artes, y en este caso... ¿Es arte la palabra atacar? ¿También los religiosos atacan de alguna manera? Definitivamente sí. ¡Oh! A ver, ¿cómo? Bueno, pues tienes que tomar en cuenta que estamos hablando acerca de que estamos atacando las entidades negativas, lo mismo que hace José. O sea, de esa manera atacamos. ¿Te acuerdas que tuvimos un sacerdote aquí que dijo que todo lo quería arreglar con amor? O no todo se arregla con amor, tú lo sabes. Así es. Eso que definitivamente... ¿Había algo dentro de la iglesia que no sería el amor? Sí. Lo que pasa es que eres irresponsable, o sea, la persona es irresponsable, es... no está cumpliendo con el objetivo de intervenir, de ayudar, cuando permanece inmovible ante algo. Es decir, si tú no destruyes lo que está generando un mal a alguien, te hace parte de ese problema. Entonces, yo prefiero actuar. O sea, el machacarse neutral te convierte en parte del problema. Claro. Dentro de la religión tenemos esta lectura. Hay aquella persona que sepa lo que es el bien y no lo haga. Ah, sí. Precisamente eso es lo que nosotros hacemos. Hay muchos sacerdotes muy fríos, muy tibios, por cierto. Que no tienen la capacidad, no que no tengan la capacidad, que no tienen el interés por ayudar. Definitivamente las personas que estamos dentro del exorcismo, dentro del área de exorcistas, lógicamente estamos dispuestos a hacer muchas cosas que comúnmente no se ven dentro de la iglesia. Pero sí hay, habemos personas que por parte de la iglesia somos los que atacamos. Es que sería como que se conocían de antes, ¿no? Es probable. No hemos dado los números ni las páginas de internet. Vamos a tomar una llamada del paso, profe, por favor. Y luego damos también la manera que se puede comunicar. Porque ahorita más adelante vamos a tener que la gente esté hablando directamente con José. Claro, para eso. Además, ¿vamos a saber? Se fue, ok. Bueno, rápidamente, si quieres hablar con nosotros, y hoy sí es un día en el que vas a estar hablando con nosotros directamente, desde El Paso, Texas, 915 es el área, y el teléfono 534-8279, 534-8279, de Ciudad Juárez, 656-892-1000, 892-1000, son los teléfonos que tenemos en cabina, y ahorita vamos a decir por qué los vas a tener que estar marcando. Pero bueno, ustedes ya se conocían, parece, o sea, como que son muy amigos de algún país. Son dos cosas muy distintas que tienes que tener un conocimiento. De acuerdo, ustedes dos se pasaron notas antes del programa. Sí. Bueno, en tu caso, audionotas. Pero... Después te digo lo que es esto. No, porque hay una cosa interesante. Bueno, en una ocasión en un programa dijiste tú, bueno, ¿qué se la pasa hablando un Josué y tú? ¿De qué se la pasa hablando por teléfono? ¿Qué tipo de comida nos gusta? ¿Qué música nos gusta? De todo menos de esto. Y precisamente desde que empezamos a platicar por teléfono hubo un cierto efecto en donde volamos tanto. Pensé que porque te tenían registrado, si alguien estaba escuchando tus llamadas, escuchabas clic en lo que es real es lo que comenté aquí el padre. Es que sí, mira, cuando se tiene un tipo de formación espiritual, sea de cualquier línea o linaje, te hace o no más susceptible a ciertas cosas. O sea, un sacerdote, por supuesto, no sé, en mi religión, es una persona que tiene ciertas habilidades y puede, al ver una persona, distinguir aspectos de su personalidad, de dónde procede, de su fuerza espiritual. Y pues igual un sacerdote católico, ellos cursan por ministerios y por ceremonias que nadie más conoce. Entonces por eso tienen esa habilidad de poder encontrar un punto de acuerdo con alguien. Porque además no somos enemigos, porque yo ni me la paso haciendo mal. Ni me la paso, o sea, que si lo hace, o sea, que si lo hace. Mira, ayer platicábamos precisamente sobre eso. De que hay cosas que no se pueden atacar con el mismo polo. Requiere forzosamente algo que supere esa fuerza. Y si esa fuerza procede del mal, requeriremos ir a un nivel superior del mismo mal. Ok, ya están sonando los teléfonos. Vamos a ver quién está con nosotros en la línea Ciudad Juárez. Y decimos... ¿Ya colgó? Okay. Están jugando con mi susceptibilidad. Bueno. Sí. Entonces, estás hablando de que a veces es necesario usar el lado oscuro de la fuerza como idea en la guerra de las galaxias. Es que se tiene que conocer. De otra manera no se podría actuar. No tendrías consecuencia para poder actuar sobre ella. No, o sea, el médico forzosamente requiere conocer el parásito que causa la enfermedad, de esa manera poder desarrollar cómo curarla, ¿no? Ajá. Okay, vamos a tomar la línea así, profesor. La 1, ¿usted me dice cuándo le colgamos? De este lado. Y decimos, malo, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Marta, adelante, te escuchamos. Te voy a preguntar sobre una hija que tengo enferma. Ok. ¿Tienes una hija enferma? ¿Qué tiene tu hija? Tengo epilepsia. ¿Epilepsia? Ok. ¿Cuántos años tiene? Desde los 12 años y tiene 27 años. Desde los 12, ahorita tiene 27. Sí, la hemos curado mucho con doctores y con la doctora y no se compone. Ok, aquí veo que José está preparando algo enfrente de él. Está sacando una piel que parece como de liebre. Y luego tiene una bolsita muy famosa y sacó lo que alcanzo a distinguir son unos huesos, ¿o qué son? ¿Piedras? ¿Ok? Es lo que está haciendo Josué. ¿Qué vas a hacer, Josué, para que te exactamente. Voy a dejar que la llamada pase. Ajá, debo preparar esto antes de poder responder. Pero voy a poder saber aquí si hay una manera o no de intervenir. Recordemos que espiritualmente se pueden curar la mayoría de las afecciones nerviosas. Oh. De verdad, no es que usted diga que ya fui a talado. Si usted sigue pensando en la posibilidad es porque por ahí el espíritu le indica, ¿verdad?, que todavía existe la forma de encontrar por ahí una ayuda. Sí. Voy a sacar ahorita consulta para que me digan, ¿cómo se llama su hija? Se llama Sara Lucía. ¿Cómo te llegaría? ¿Cómo vendría? Lo único que pueden sacar aquí es ver si procedería o no una consulta conmigo, es decir, que vaya a verme, usted, su hija, para ver si hay algo que en lo que se puede intervenir. Si no, pues aquí se le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque espiritualmente se le cura a la persona, se le trabaja en su espíritu. Imaginemos que vemos una radiografía en diferentes colores. Uno va en base a eso, a limpiar a la persona espiritualmente. Y el espíritu es el que enferma el cuerpo. Un bondillo. signo que nos sale aquí es favorable, señora. Le sugeriría a usted, nos dice aquí que hay varias cosas que se tiene que saber, que hay unas cosas que más que usted puede hacer, que ha perdido por ahí diferentes tiempos y cuestiones. Habla de procedimientos equivocados, tú seguramente, no sé, yo le sugeriría que usted fuera a una consulta conmigo para en directo ahí sacar, sobre todo, qué tipo de curación requeriría usted su hija. ¿Muy bien? Ok, Marta, gracias por la llamada. Ahorita estaremos diciendo, vamos a dejar las consultas para mañana, porque sería genial para que sean en persona, ¿te parece? Y ahorita hablamos cómo hacer. No, ahorita vamos, a lo mejor tomamos alguno otro, porque es que si empezamos ahorita con consultas, ya va a ser todo el programa así, y sí me gustaría que alcanzáramos a platicar algo. Vamos a la siguiente llamada, pero vamos a tratar de aún no hacer eso, ¿te parece? Sí, sí, porque si no, va a ser nada más eso. Decimos, Marlo Marlo, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. Buenas noches. Mire, mi suegra está mala, pero no saben de qué es que tiene. Ya tiene varios años así, y la han llevado con doctores, no camina, pues ya perdió la noción del tiempo, no reconoce mucha gente, no sé qué, si sea de doctores o de otra cosa. Ella es del 10 de mayo del 51. Ok, vamos voy a tomar su dato, su número, que ya tengo aquí en mi cabeza, en mi mente, para hacer una consulta, pero hasta el día de mañana, ¿verdad, Vane? Bueno, ahorita me gustaría, para poder, a platicar un poquito, si a lo mejor al final hacemos unas cuantas consultas aquí, ¿cómo lo sientes? No, como tú me indiques, realmente la mejor manera de hacer consultas es en persona, señores, sí. De verdad. Entonces aquí hay que aprovecharlo. Ahorita vamos a conversar sobre estos temas, de verdad, yo. Entonces, mañana, pues, la gente, pues, vamos a ver cómo el mecanismo para que mañana la gente pueda estar en persona conmigo, así en privado. Y aprovechen, porque va a estar nada más dos días. Mañana, viernes y sábado. Entonces, hay que aprovechar eso. Entonces, y vayan, y créanme, si en ese momento hay algo que se tenga que hacer, se los hago, ¿eh? De acuerdo a las posibilidades del espacio y del lugar. Ya ven, los hoteles están locos, no dejan luego hacer cosas. Bueno. Tendría que yo llevarla a ella. Puedes llevarme una foto, es un aviso para toda la gente. Si la persona por enfermedad o por movilidad, por preocupación, no puede ir, me llevan una fotografía de ellos, su nombre, y con eso se le consulta, ¿eh? No es necesario. Okay. Para la curación, sí. ¿A qué horas van a estar? ¿En dónde? Ahora sí que todo el día, toda la mañana. A partir de las 9 de la mañana en el hotel. ¿Vas a estar en el Hotel Lucerna? De una vez vamos a tu habitación, ¿no? 311. Y ahorita damos un teléfono para que se puedan comunicar directamente con José. Ok, gracias. Ok, vamos a tomar una línea del paso. Ahorita te vamos a hacer consultas, ahora sí ya. De aquí adelante, pero vamos a ver quién está con nosotros. Malo, malo, estás al aire. Buenas noches. Mire, le estoy hablando de acá de San Bernardino. Sí. Quería hacerle una pregunta. Fíjese que ya tengo tiempo que todos los días, entre 2 de la tarde a 4 de la tarde, yo me tengo que ir a dormir porque es un sueño profundo que me da. Y a veces me da una desesperación tan feo de una persona que se fue de mi lado y nunca me dijo nada. Y que me dio saber qué es lo que está pasando, por favor. Mire, eso sí, el sentir la desesperación, ahí la angustia, la ansiedad fuerte a una hora en específico, nos habla justamente de que una persona está recibiendo llamamientos, porque ese es el efecto. Mire, a usted no le puedo decir si tienen un trabajo, tengo que hacer consulta y eso nos roba un montón de tiempo. Al rato voy a dar ustedes, por favor, atenta. Nos pueden escribir a casa de Morio, ese es mi Face, para hoy, mañana o pasado poder contestar. Pero bueno, su plática nos invita a explicar eso. Entonces son síntomas. A la gente cuando se le reza, se le preparan sus veladoras para que regrese y todo así, pues es el efecto, ¿no? O incluso cuando la persona, en este caso usted, fue víctima para lograr una separación en su matrimonio. O sea, lo que usted nos platica son síntomas efectivamente de brujería, señora. ¿Y cómo se cura esto? Hay que hacer una consulta, porque realmente ayudan mucho los baños y una curación que no es tan difícil, ¿verdad?, para alejar ahí los llamamientos que se le echan, porque una persona está rezada. Eso es lo que la gente le llama rezada. Ah, ok. este, ¿y cómo le podría hacer? Porque pues yo vivo acá. Por eso, ahorita vamos a dar un número telefónico, nos me puede llamar hoy, mañana, pasado, ¿verdad? Ahorita la intención de estar en Ciudad Juárez es ver a la gente de Ciudad Juárez. La gente que está allá en California, pues puede escribir a Facebook, en Casa Grimorio, me envían nombre, ¿verdad? Fecha de nacimiento o fotografía, en base a una consulta, me mandan ahí qué necesitan saber, yo les contesto y ya les diré si hay algo o no que se puede, que pueden ustedes mismos hacer sin necesidad de que yo lo haga. Siempre hay forma, pero siga esas recomendaciones. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias por la llamada. Bueno, están diciendo en internet, y prometo que sí vamos a hacer una parte al final del programa para eso. Y mañana también va a ser en pero dicen que el maestro Josué nos dé una cátedra de algún tema. Y sí, es lo que vamos, es el parte de la intención ahorita que están aquí, tanto el padre como Josué en persona, y los tengo así enseguida uno del otro. Yo quiero hablar de las diferencias. Y, o sea, de las técnicas, ¿no?, que se utilizan, y pues también de las similitudes que hay entre pues, un padre y un brujo, un brujo mexicano, que es lo que tenemos aquí, en un reconocido brujo mexicano, que es lo que eres, ¿no?, dentro de la rama de los esotéricos, tú te reconoces como un brujo. Mexicano. Sí. Así es, un brujo mexicano. Y es diferente un brujo mexicano a un brujo haitiano, pues, sí cambia, ¿verdad? Claro, sí, sobre su manera de ejecutar. Es como digo, no se vale la comparación, pero para entender más, es como hablar de un chef cubano y un mexicano, así de simple. Conocen ingredientes, sazones distintos, alimentan igual, llenan la barriga, pero con sabores distintos. Eso es lo mismo, digo, lo hablo así de manera coloquial. Un brujo mexicano, yo me llamo así, me gusta que me llamen así, porque busco rescatar todas las tradiciones ancestrales de México. No me gusta confundirme con santería o con palo, con otro tipo de brujerías tan confundidas ahora en México. Hablas de la tradición mexicana y fíjate que, estoy muy agradecido por cierto, hoy llegas con 5 regalos para mí. Sí. Los tengo aquí enfrente y son como, pues, artesanía prehispánica, o que viene siendo es arte prehispánico. ¿Sí? Es arte prehispánico. Es lo que estás hablando de rescatar todo eso. Pues lo estoy viendo, es cierto, es el tipo de objetos que estás manejando. Pero es decir, ¿qué me estás regalando? Y voy a subir una foto de esto que tengo aquí enfrente. Bueno, algo muy, muy importante. Aquí te traje estas. Son 4 cosas importantes. Todo es importante, por supuesto, son 4 cosas significativas por los temas que hemos manejado. Uno está una daga en jade, de unos 10 centímetros, no sé, en jade, de muy, muy antigua, o sea, su vida mínima es de 1200 años, de que fue labrada. Pero es un cuchillo de sacrificio, es una más bien una daga de sacrificio. Eso con relación a los temas que hemos conversado sobre este sacrificio al demonio. En la antigüedad, en México, a muchos de los habitantes no sabían que era el demonio el que le pedían. Eran deidades que sacó a Tezcatlipoca, Coatlicue, en fin, muchas deidades, pero realmente la adoración era el pingo. Pero sobre todo una de las esculturas prehispánicas, esta también es muy, muy antigua, habla de más de 8 siglos de que fue elaborada, es el rostro del diablo. Ahorita lo voy a tomar, lo vamos a subir todos juntos y luego lo voy a tomar una foto por sí solo. Así es, pero me equivoqué, más de mil, de periodo de 1600. ¿Lo va a pasar a mí? ¿Lo va a tocar a otra gente esas cosas? Sí. Lo voy a pasar, pero a contarlo. Esa es la daga. Dicen que el demonio, que el pingo, su creación, obedece al cristianismo, ¿no? Que tiene 20 siglos. Pero esta pieza está adaptada aunque fuera de la misma fecha, del mismo periodo cultural, pues en México esto se introdujo hasta 1521, en que cae la gran Tenochtitlán, la imposición religiosa. Y sin embargo, esta escultura que nos representa el rostro del demonio, pues dobla esa cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que esta es una prueba irrefutable de que la imagen del pingo no fue una alucinación de Dante. Sí. O sea, el pingo como lo conocemos es real. O sea, existe desde antes del cristianismo. O sea, esa imagen, como la tenemos, es la mismo como la representación de la Santísima Virgen de Guadalupe, que la seguimos dibujando en la iconografía, es así, porque tenemos su aparición así. En este caso, esta representación es porque el pingo es así. O sea, de nada, ¿por qué ponerle al pingo cuernos y cola? ¿Por qué mejor no ponerle, no hacerlo cíclope y manco? No, su iconografía, es decir, su imagen, obedece a la realidad de cómo anterior gente la miró. Es decir, el demonio existe desde la humanidad, desde que la humanidad empezó a registrar su historia, por supuesto. Y aquí, Carlos, creo que podría aportar o no algo sobre el demonio, Carlos, a ver, sobre la creación del pingo. No, precisamente, acuérdate que dentro de las Sagradas Escrituras viene precisamente la caída de los ángeles, la caída de Lucifer, que cuando en el momento de caer, lógicamente, fue un ángel, el ángel más preciado por nuestro Señor, que al momento de que él también quería tener el mismo poder de Dios, pues lógicamente fue expulsado del paraíso. Y precisamente es desde el inicio del tiempo. Eso que la imagen que me mostraste ahorita, como dice José, se le pudo haber puesto otro tipo de imagen, pero se le hace eso porque eso siempre lo ha caracterizado. Pero él tiene razón, José, desde el inicio del tiempo. Así que esta figura, perdón, mire padre, descendido figurado, le comentaba que los cuernos aquí sí, en efecto, no son en la parte frontal del cráneo, sino son como un macho cabrío, van hacia atrás. Entonces, ¿cómo dan la presencia de colmillos? No, Plane va a subir una fotografía, esas son de las cosas de mi colección personal, que entrego con todo gusto a Bani, ¿no? Y bueno, y como ese tipo de artefactos son los instrumentos que yo utilizo para la adivinación. Ok, entonces mencionaste dos, la daga, mencionaste la representación del demonio. El diablo. Vale, entonces esa sería una representación prehispánica. Ajá. Prehispánica. Del diablo. Del diablo. Y subo la foto, que una foto muy interesante. Si quieren ver esas fotografías de lo que estamos hablando, entren a nuestra página de Facebook, en facebook.com, busca Segundo Programa de Bane, donde hay un programa de televisión, ese somos, hay copias, hay falsos, no, el que es el programa de televisión, dale like, y ahí están ya las fotografías. Acabo de subir, y mira qué padre se ve la foto del demonio en la representación que nos estás platicando. Ya dijimos la daga, ya dijimos este. Muy bueno. Okay. Viene un cráneo de un perro. Ese es un resguardo también prehispánico perteneciente al periodo preclásico, ¿verdad? Olmeca, de la región Olmeca en el Valle de México, que se le daba a los jóvenes. Los padres iban con el brujo a que les preparara un cholo escuincle, o sea, un perro, porque el perro en toda la mayoría de las culturas mesoamericanas representa un guía, un protector, un amigo, un aliado en la batalla, en la guerra, en fin, un perro es realmente una excelente compañía. En la representación cristiana, que nosotros tenemos un ángel de la guarda, pues aunque en las culturas prehispánicas también se creía en las energías protectoras, se le atribuía también mucho poder al choloescuincle. Entonces, tener una escultura labrada hace siglos, que nos habla de que esta tradición mexicana ya desde entonces surge. Se le da al perro porque, por ejemplo, si el guerrero quería seguir un sendero, la energía de del cholo escuincle se te atravesaba para no dejarte pasar. O sea, no lo veías tal vez, pero lo sentías. Si tú insistías en ir por un sendero que te iba a llevar a la muerte, a la perdición o a perjudicar cualquier cosa, el perro tenía la facultad de evitarte que eso pasara. Incluso de materializarse para a espantarte a ti mismo y cambiar tu rumbo. Esa diferencia de las cabezas también en jade que yo traigo, pero para mis resguardos personales, esos son jaguares. Jade también. Pertenece, también son de la época prehispánica, ¿no? Pero ese es el simbolismo. Yo te lo entrego, Pane, igual como una obsequio de Casa Grimorio para que resguarde todos sus caminos y no permita que en tu camino ingresen malas gentes, malos espíritus. Ese es el Choloscuincle de Jade, ¿verdad? Ajá. Y para subirlo así a la página, es que están padrísimas las fotografías, están muy, muy padres estos regalos. Me estoy acordando de la vez que me mostraste unos platos que se me asemejaban. ¿No te digas voladores? Pues esas, no lo quería decir así, pero sí. No, es lo que son. Sí, básicamente sí. Estaba buscando una manera más. Unos artefactos. Sí, entonces, ok, ese es el Choloscuincle. Ay, se movió esta cosa. Ah, ok. A subir esta foto así. Y como ese tipo de protecciones que yo en especial seleccioné de mi colección y preparé para entregar a Vane, así también la gente que necesite aquí protecciones especiales contra maldad, contra la brujería, contra la enfermedad, pues traigo muy poquitas, pero pues igual las pueden conseguir acá en Casa Grimorio conmigo mañana en consulta. Aunque a ustedes les puede estar gustando a veces alguna de las cosas, los materiales, porque aquí yo uso pues turquesa, jade, ámbar, hueso, en fin, diferentes materiales, la consulta nos va a decir qué elemento o qué resguardo es el más recomendado para ustedes. Entonces sí es una invitación para que puedan adquirir una de estas cosas antiquísimas. ¿Qué tal eso para la gente que vaya a ver? Hay algunas cosas, así es, exactamente. Coral, sobre todo, eso sí, el coral es extraordinario para cualquier caso, ¿verdad? Que en el trabajo tenemos las envidias, que ahí el supervisor nos el coral, ¿verdad? Es súper, mira, un coral te da fortaleza, te hace pensar mejor, de verdad, es increíble. Hacía, platicaba con Van en la manera de proceder para un experimento, porque él me cuestionaba por qué el color. Él al observar los lugares en donde tengo mis cosas, en los que él tiene también resguardadas sus cosas, ¿José, te das cuenta que hemos conocido con color rojo? Claro, porque es un color que llama, es un color que le da fuerza a las personas. Entonces el coral rojo es algo muy poderoso para absorber cualquier tipo de cosas. Sobre todo alerta a la gente, ¿eh? De que si te están haciendo por ahí daño las lenguas. Recordemos que cuando la calumnia no mancha, tizna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues la lengua de la gente es muy, muy peligrosa, de verdad, puede dañarnos mucho nuestra suerte, y un coral rojo es muy, muy recomendable, pero pues también tengo piedras de coyote, colmillos de coyote, cebo, cosas para el juego de azar, para que pues la gente de aquí me pidió, para la gente de Juárez, pues hacer cosas, traer cosas que es difícil que otro grupo se las pueda dar. Ok, antes de continuar con los objetos, de regalos que nos traes y de los que vas a presentar a la gente mañana y pasado, unas preguntas, y esta va para los dos. Si para rezar los rezos, okay, se necesita pasar por rituales o ceremonias, ¿por qué? El Ave María lo puede rezar cualquiera y le funciona. Carlos, primero contigo. Ok, pero tanto no cualquiera lo puede rezar y le funciona. Porque como le estaba comentando a veces, o sea, que platicamos José y yo, de nada te sirve rezar el Padre Nuestro en Ave María si no tienes ahí en lo que estás diciendo, en lo que estás rezando. Así que no a todas las personas que lo hacen, no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No todas las personas que reza, le funcionan los rezos. Aparentemente a mucha gente le sirve el rezo de cualquier oración, de cualquier rezo, por decir así, como un placebo. Se siente tranquilo, pero que le funcione o no le funcione. Son paliativos. Sí, es verdad. Mira, no es así nada más de... Miren, es que hay algo que también me gustaría compartirles a la gente. El hecho de que tú seas un práctico. O sea, padre, yo creo que usted ha confesado, no sé qué le gustaría, a asaltantes, ¿no? Sí. A gente que le ha confesado, ¿sabes qué? Que hice esto malo. Es que si te vas a confesar no es porque fui todo y vengo a confesar. ¿De qué soy la mejor persona del mundo? Pues no. No, pero sí, Vane, por supuesto. Porque voy a asaltar ahí lo peor que hice, ¿no? No, porque no todos tienen el valor. Porque esa gente, sus confesiones a medias las hacen más cobardes. Debo confesarme de que recogí la flor y la lisa. Bueno, es que esto va en el nivel de valores de cada persona. No lo que es malo para mí va a ser malo para ti. Sí, si para mí es malo matar un animal, bueno, para la familia y para el de la familia Manson, no era malo matar a su familia. Es así, eso funciona en base a nuestra escala de valores. A lo que yo me refiero es que no porque yo sea un practicante de la brujería, ya no puedo estar en una iglesia, ya no puedo, o ya estoy en contra de Cristo. No, yo le temo. Yo le temo a Dios. Pero entonces he aceptado mi posición y prefiero no estar inerte y decir, bueno, pues es lo que sé hacer. O por bien o por mal, por algo me ocurrió que es lo único que sé hacer, ¿no? Entonces, igual el padre se puede poner a leer mis notas sin que le provoque ningún daño. No pasa que se quede. Tenemos que hacer una pequeña pausa, breve. Vamos y venimos, y al regresar vamos a ir con esta imagen, con una imagen que voy a subir, que me intriga. Ahorita quiero que me platiques qué es exactamente. Estás en mi mundo paranormal, no te nos vayas. Se puso interesante en la pausa aquí, hasta que hablaron los cazadores, hasta que hablaron, ok, dicen el nombre de Satán es del Islam y no del catolicismo, entonces se ha malversado, la onda pseudocristiana es Luzbel convertido en Lucifer, pero no Satán, ese es otro, nos dicen eso. No sé si quieran opinar, Carlos, ahí sobre esto. Dentro de la Biblia también tiene nombre de Satanás. ¿Sí? Mira el mío, ¿no? También el que vendré después en el teléfono con 666, algo así. Pero recordemos que la denominación del mal es una sola y se llama así, mal. Mal, ok. Bueno, dice, hablando de mal, amén, dice, yo tengo una duda, ¿para qué sirve la piedra y man? Piedra y mal. Bueno, la piedra y mal es el resultado de un trabajo. ¿Es la que me regalaste también? Sí. Yeah. Yo tengo piedra y mal. Ya, deja que termine, hombre. La piedra y mal, pues, es un poderoso talismán, ¿verdad? Un amuleto para poder atraer, hacer rendir nuestro dinero, jalarlo. O sea, lo que uno busca dentro de la hechicería es reproducir los efectos de la hierba o de las plantas o de los minerales que están usando. Por ejemplo, si aquí entre mis cosas pueden observar dientes, pero hace rato les observaba garras de león, pelos de tigre, cosas así. ¿Por qué? Porque buscamos que el portador de eso reciba las características de esa persona. Entonces una pedimán va a servir mucho pues para los juegos de azar, para poder juntar dinero. También se le llama comúnmente piedra de mar de imán, no a la magnetita, o sea, lo que es la piedra imán natural, sino a la piedra que se trabajó, que se hizo un ritual para que sea próspera abundancia en la casa, en el negocio, ¿no? Una manera de proceder, hay que calentar un clavo, ¿verdad?, de vía al rojo vivo, después se enfría de inmediato, se entiza totalmente con hilo negro y rojo, se entierra ahí en la entrada de la casa, del negocio, pues para que jale clientes. Es como cuando ustedes han visto que, no sé, hay un centro comercial y cuatro negocios venden lo mismo, pero uno tiene unas filas enormes. Es por eso. Por ese o por otro tipo de cosas que se les preparan a la gente. Una sábila, dependiendo, puede también funcionar bastante bien. O sea, una sábila, una herradura. ¿Han visto las imágenes que traen a San Martín Caballero con su alfalfita, su agua que le pongas en un esquina en el altar? Es extraordinario, trae mucho cliente. Bueno, una pregunta, yo soy mi propio jefe en los negocios. ¡Ay! ¿Quieres un esclavo? Pues no se me enteraría. ¿O qué diría yo? ¿Qué solución tendría para jalar más clientes? ¿Solo? O sea, bueno, ¿qué es lo que estamos en el jefe? Porque eso es despertaría esa palabra. No, se vino a la mente porque no, como comentaba, que no es la única opción. Lo hablo porque es fácil de hacer. Pero para alguien que realmente ahora tú te dedicas a las ventas y lo único instrumento de ventas es tu teléfono, no tienes local, no tienes que, pues entonces así que se te da, pues se te da un resguardo con cebo de coyote. Ese te lo untas así muy ligeramente porque es muy fuerte y se te prepara una canela. El canelón se prepara con un aguardiente especial. Uno la pone a remojar, bueno, es un proceso, y se te entrega aquí el canelón para que tú la chupes o la pongas a remojar un traguito y eso convences a cualquiera, ¿eh? Es una receta que vi en Cuba. Fíjense, muchas de las mujeres de la vida, las mujeres de allá, que allá. ¿Qué hacen? Bueno, pues se espolvorean canela o se toman el té de canela y eso les da mucha atracción física, atraen bastante. Lo mismo, porque ellas están programadas a que ellos quieren clientes de ese tipo. La gente, pues eso te va a servir a ti para que sales gente y que no te hablen para pedirte esto, les vas a vender, vas a ver, y te lo tomas y es muy efectivo. Y muchas otras cosas, aunque tú no tengas un local, aunque la gente no tenga un local, va a partir un coco en cuatro, ¿verdad? Lo va a poner en un platito blanco atrás de la puerta con tantita miel y le va a poner una semilla de mostaza o una pimienta. Y eso va a traer muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tu casa funciona como tu negocio, como tu centro de integración, como tu centro de reunión. Entonces, todo lo bueno que ahí programes, ahí eso va a potencializarlo y va a traer. Ok, ya me quedó. Ganador de cuatro. Sí, sí. No, es que fíjense que le pregunté porque hay mucha gente, bueno, aquí en el área de Ciudad Juárez que por lo que ha sucedido se están dedicando ellos a tener a sus propios jefes y pues de esto les puede ayudar también. Sí, también hay una, bueno, también yo traigo un resguardo que trae 21 ingredientes. En un lado trae una tela roja, en la otra parte es pues puede ser pelo de coyote, puede ser piel de culebra, de cincuate, de pitón o de coralillo, de víbora, ¿no? Dependiendo de eso se destina, dependiendo de la persona. ¿Por qué? Porque los resguardos se entregan para que vibren al unísono con la energía de la persona y entonces les sean positivos. Pues también pueden conseguirlos si adentro te traen limadura de varios metros. En fin, eso sirve mucho para resguardo y para traer las cosas buenas, el negocio. O sea que si o sea, son cosas extraordinarias. Ya si buscaran alguna protección mucho más fuerte, pues está la piedra de coyote, el colmillo de coyote, la piedra de león, las garras de leopardo, ¿verdad? Para que te hacen invisible ante los enemigos, ¿verdad? Precisamente preguntan eso, ¿por qué se usa el coyote? ¿Cuál es la importancia o el significado del coyote? Bueno, el coyote tiene... Llegó justo cuando lo estabas diciendo. Excelente. El coyote tiene una adoración importantísima dentro del mundo prehispánico, de toda la cosmogonía prehispánica. El coyote representa la brujería dentro de ese mundo místico. Representa la dualidad entre el bien, la vida y la muerte. ¿Sí? Representa los excesos, representa todo el coyote, la vivacidad. Entonces, por eso siempre fue adorado, porque además tiene características importantes. El coyote en su cráneo tiene una membrana, que es la que se solidifica. Este calcio, que al momento del contacto con el aire se hace sólida, se hace una tela. Bueno, no todos los animales lo traen. Entonces, esta mediante un trabajo especial que hace el brujo, le da un poder, o sea, reactiva más bien el poder que el mismo animal ya da. Y tú te lo cuelgas, y cuando estás haciendo negocios buenos, negocios fuertes acá, te lo metes abajo de la lengua, o te lo cuelgas en plata, ¿no? Y es extraordinario. ¿Cómo me está gustando Marcos el hombre lobo? En tiempos de peligro, de verdad, eso te puede salvar la vida. Entonces, eso es en cuanto al coyote. En vez de que ahorita estaba escuchando que el Papa quiere hacer unos cambios en la iglesia, como es aquí se utiliza el coyote como para representar. La iglesia católica ya quiere usar los correcaminos. ¿Por qué? Es más fácil entender. Los correcaminos, sí, espérate. Para estar adelante. Bueno, pero regresando, ahora sí, serio. Acabo de hacer una figura, una imagen de este, ¿cómo le puedo llamar a este? Un gris. ¿Un gris? Ok, y de hecho pregunté eso. La pregunta que hago en las redes, ¿podríamos interpretar esta figura como un humanoide o un gris? En efecto, voy a aprender un poquito de ella. Está tallada en obsidiana. Obsidiana es un cristal volcánico, de origen volcánico, de muy difícil tallado. Realmente, tener una pieza, aunque ahorita tuviéramos un fragmento de obsidiana y quisiéramos reproducir esa pieza, pues es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil poder reproducirla. Pero sobre todo, lo que llama mucho la atención es esta figura humanoide con un cráneo alargado, ovoide, ojos rasgados. Lo voy a subir de lado para que la gente lo pueda también observar. Ajá. Sí, para que se note lo alargado del cráneo. Sí, sí, porque su cráneo es extremadamente grande. Esto pertenece a la colección de los objetos prehispánicos de Casa Grimorio que tienen pues esta ascendencia extraterrestre, por así decirlo. Ok, llega también un comentario sobre el... A ver, estoy tomando la foto en lo que estoy hablando, por eso me detengo un poco. Me urge el teléfono, fui a comprar el otro y no lo tenía. Pero vieron una sobre el churroscuincle de Jade y dicen tiene cierto parecido con Pazuzu. Más bien el otro, ¿no? El de barro, yo creo que son de referis. Lo pusieron en el de Jade. Pues sí, recordemos que está así. Pazuzu así. Ajá. ¿No? Y tiene unos rayos, pero no es él. ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver qué pusieron sobre el primero, sobre la representación de... Bueno, ahorita pues estoy acordando, esta de Little Monsters, de esta... Lady Gaga. Bueno, es el símbolo satánico de los seguidores de Pazuzu. Ah, por eso son los Little Monsters. Claro. Sí, claro. Yo pensé que se estaba pirateando el baile de Michael Jackson. bueno, pues... También. Recordemos ahorita platicando de esos temas... O sea, yo he investigado, ¿no? Yo no, o sea, no solamente me limito a actuar en base a lo que ya aprendí, sino en mí surge un conocimiento constante, un interés por aprender, por confirmar sospechas mías en relación al arte y mil cosas. Hay muchas cosas que yo no he visto aún, pero otros de los maestros con los que estoy, sí. Y hemos visto cosas extraordinarias como son las manifestaciones del demonio en diferentes tipos, ¿no? Entonces, estas reproducciones